Mari, Pupeñi, Capulangeni. Buenos días, hermanos y hermanas. Arauco, Mañen Palei, Mari Shiweu. Arauco vive, 10 veces vencedor. En la Rosa de los Vientos. En el campo o en la ciudad, somos mapuche. Estamos en todas partes del territorio. Che mapuche bien. Che mapuche bien. Che mapuche bien. Marichi Wei. Che mapuche bien. 10 veces venceremos. Che mapuche bien. Che mapuche bien. Mapuche, van sabiendo las niñas, significa gente de la tierra. Gente de la tierra nacida y cuidadora de la sabiduría, cuidadora del ecosistema, cuidadora de la identidad y de la cultura arrasada por los conquistadores. Mapuche, un pueblo que ha venido resistiendo desde el sur del sur las sucesivas campañas de exterminio, de saqueo, ordenadas en nombre de la civilización. Se enteran las niñas que, a diferencia de lo que ocurrió en otras naciones originarias, la mapuche no pudo ser sojuzgada por los europeos. Desde 1541, año en que comenzó su resistencia, hasta fines del siglo XIX, se las arregló para mantener su independencia política y, como consecuencia, su cultura continuó desarrollándose libremente, a pesar del continuo estado de beligerancia que se vio obligada a sostener. Recién en 1879, del lado argentino, y en 1881, del lado chileno, la gente de la tierra pudo ser doblegada, claro que por la fuerza de las armas. Sin embargo, el pueblo mapuche supo defender su cultura e identidad, su pensamiento y sus celebraciones. Esto oscila entre el 21 y el 24, por lógica, está vivo, entonces oscila, se manifiesta, pero está ahí, en ese periodo tan breve de horas y de tiempo. Aparece la noche más larga, que es justamente el momento en que la luz se acorta, porque justamente la oscuridad prevalece. De modo que, absolutamente opuesto, el día es más corto si la noche es más larga. Pero inmediatamente a partir de ese momento, que como digo está entre el 21 y el 24 de este mes, junio, empieza a alargarse un poquito más. Por eso nosotros decimos en lengua mapuche huechipantu o huiñoichipantu. Hue es nuevo, ¿no es cierto? Que aparece nuevamente. Vuelve la luz, si queremos. En todo caso, esa es la intención. Y resumimos como año nuevo, ¿verdad? Porque la Tierra cumple y cierra un ciclo de rotación y traslación que también nos enseñaron en la escuela. Entonces, cuando aparece esa situación, es cuando se renueva esta luz, empieza a alargarse cada día. Entonces, si bien aparece el invierno, y esto aquí se hace una cosa muy acallada, como mencionabas, ¿no? Una cosita, sí, bueno, hoy empezó el invierno, qué sé yo, los días fríos. Nosotros estamos muy felices porque celebramos esa renovación de la vida que tenemos la suerte, por fortuna, de acompañar. Tal vez el año que viene a lo mejor no lo podemos hacer. Por eso nosotros ya estamos preparándonos. ¿Quiénes? Todos los pueblos andinos, ¿no? La zona del oeste, de Gulumapu, la zona de Chile. De hecho, toda la gente se está preparando de una forma muy bonita, y nosotros aquí también, a veces mezcladas con estas situaciones como nos toca vivir a las diferentes zonas, los pueblos, ¿no? Pero me parece que es un momento muy oportuno para renovar esta energía que la Tierra nos propone. Esto es una vigilia, por supuesto, se espera, se preparan las comidas tradicionales, todos, por supuesto, aportamos un poco en forma comunitaria, como ya sabemos, de oficio es esto, ¿no? Como se dice, uno lleva un atadito, entonces el que puede lleva más y el que no, hasta donde se puede. Todo se junta, todo se comparte, se elabora. Ya cuando aparece la primera estrella en el cielo, el Parapanau que llamamos, bueno, hay un baño, de hecho empezamos a tomar agua ya a partir de anoche. Es el momento en que a los niños se les habla también de nuestras tradiciones. Tal vez si nuestras niñas nunca han vestido la ropa tradicional, es el momento de decirle por qué y cómo es cada una. Tal vez si no tiene las orejitas perforadas, entonces se hace un catampilún o catancagüín, como se dice, que es una fiesta de la perforación de las orejas. Bueno, se puede hacer un partido de palín, que es la chueca también, el juego como si fuera el hockey, pero es decir, el hockey toma estas referencias, ¿no? Y de hecho nosotros levantamos el guillatún, que es la rogativa, el hecho de estar, de agradecer y de poder, bueno, y de solicitar también, ¿verdad? Sobre todo en esta época. Entonces es una gran fiesta, pero como siempre sagrada, es decir, que nosotros aprovechamos para cantar, por supuesto, para bailar, para degustar, para hacer la conversa, es decir, transmitir en forma oral un ejercicio. Y vuelve uno entonces renovado con todas las recomendaciones que se nos pudieron haber dado y que hemos dado también, y entonces ahí nos preparamos para el año, seguir todo el año. Sonarán, la tierra va a temblar, porque yo, parada que he estado tantas veces, cuando suenan los tambores, los cultrún que llamamos nosotros, he hecho un huequito así en la tierra y se toca el cultrún en un huequito en la tierra ahí, con esos dos palitos sonando, pero es una caja de resonancia fantástica, y hablamos de varios, ¿no? Entonces uno siente que la tierra está latiendo, está viva, ¿cómo no? Feliz Año Nuevo. Chal Tumay, muchas gracias. Entonces, feliz Año Nuevo también. Víctor Cañullán es machi, una autoridad originaria de nuestro pueblo. Él define así al Guiñol Tripanto. Somos un pueblo de que no somos inferior ni somos superior a ningún pueblo, que tenemos sabiduría, tenemos conocimiento y también no debemos quizá creer lo que todos nos dicen cuando nosotros comenzamos, ingresamos a los colegios, que somos un pueblo atrasado. Porque nos podemos dar cuenta que hoy día realmente una de estos días, una de estas fechas, en este hemisferio se producen los cambios cíclicos solar, el sol retorna su punto inicial y la luna y la estrella, todo retoma su punto inicial. Eso es lo que nosotros hoy día hemos querido y hemos estado haciendo en esta celebración del Guiñol Tripanto. Así recuperaremos nuestra cultura y nuestro origen mapuche, hermanas y hermanos. Volveremos a nuestras raíces desde donde estamos, de nosotros depende. Famgechi nimin tutuain tain sungun cañi mapuchingen, pupeñi capulamuen. Uñole tuain tain folil, muleinmu, inchin tain pial. Este trabajo está realizado por el equipo mapuche de producción radial de Fisque Menuco. Para comunicarse con nosotros, 02941-154-153-42. Email autoafirmación@yahoo.com.ar o dirección postal Río Negro 2226, código postal 8332, General Roca, Río Negro. Una de las celebraciones más destacadas del pueblo mapuche es el Guillatún, ceremonia derogativa. Para el Guillatún se necesita un lugar especialmente dispuesto para este fin. En su centro se instala el rehue y a su alrededor los participantes. Dura un mínimo de 2 días y un máximo de 4. En las zonas de la Araucanía se realizan según las necesidades. La rogativa es por diversos motivos: el clima, las cosechas, para evitar las enfermedades o para lograr la abundancia de alimentos. Durante la ceremonia se realizan bailes acompañados de diversas oraciones. Además, se sacrifica algún animal que luego será alimento para todos, generalmente un cordero. Luego la sangre del animal se asperja o se reparte con la tierra y con los invitados, ofreciéndose a los participantes la bebida ritual llamada mudai, maíz fermentado. Les dice a las niñas Telésfora, una poeta mapuche. El Guillatún es una ceremonia que está dentro del Camarocum, que es una ceremonia grande que se hace una vez por año y lo hace distintas comunidades. Seguramente en el norte es el día de la Pachamama y bueno, ellos también lo hacen. Y nosotros, dentro de eso, el Guillatún quiere decir pedido o ruego a Futachau para que nos dé toda la fuerza necesaria para seguir esta lucha. Y bueno, ahí se pide buen pensamiento, buen sentimientos, buen corazón para poder estar bien. Se pide que nos dé la claridad en el pensamiento para poder no ser soberbio o no equivocarnos. Y se pide por las cosechas, se pide por el agua, se pide para cada cosa que se pide. Son distintas ceremonias que se hacen, pero dentro del Camarocum. Les escriben a las niñas los mapuches que viven en Bariloche. Siendo hoy 24 de junio, decían en su carta, día en que celebramos y recibimos el comienzo de un nuevo ciclo de la naturaleza, Huinoy Chipantu, en todo el territorio mapuche, Hualmapu, nos encontramos participando de esta ceremonia en tierras de la comunidad Tripay Antu, que se encuentra atravesando un conflicto como tantos otros casos dentro de nuestro pueblo, al igual que lo padecen diferentes pueblos originarios de América y el mundo. Puntualmente, el conflicto que padece la comunidad es contra el ejército del Estado argentino, el cual irrumpió el martes 11 y el jueves 13 en tierras de las familias Ranquehue y Galmes, intimando y realizando maniobras militares. Nosotros creemos que con estos actos la historia se repite. El Estado, a través del ejército y su injusta justicia, nos han robado y ahora, contradiciendo sus propias leyes y pactos internacionales, pretenden usurpar lo que legítimamente corresponde a la comunidad. Repudiamos estas acciones en contra de nuestro pueblo, aclarando que cuando decimos que atacan a nuestro pueblo, no solo es un ataque a la comunidad de Tripay Antu, sino también lo hacen contra otras comunidades como en Chubut, en Neuquén. Los ataques son constantes y este es uno de los tantos que existen en lo que hoy se denomina territorio del Estado argentino y también chileno. Reafirmamos, cada vez con más fuerza, la lucha de nuestro pueblo por nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra autonomía, en definitiva, lo que legítimamente nos pertenece. El Estado teóricamente reconoce lo que ancestralmente nos pertenece y hoy, hipócritamente, como es costumbre, favorece a los intereses ajenos a nuestra espiritualidad, cosmovisión y relación con todos los elementos y fuerzas de la naturaleza. Llamamos a la concientización y solidaridad de todos los sectores a apoyar nuestra lucha, ya que el Estado no solo ataca y perjudica al pueblo mapuche, sino también, en mayor o menor medida, a la mayoría de la sociedad. ¡Ule chante! ¡Ule chante! ¡Ule chante! ¡Cude yalo! ¡Cude yalo! ¡Calvelican! ¡Ule chantenga! ¡Ule chantenga! ¡Cude yalunga! ¡Calvelican! Lulul mekiñi, el conanga, calvulican. Lulul mekiñi. Banu Chau, Beatriz Pichimalén, Aimé Painé, calvulican, acompañando este momento de la Rosa de los Vientos. Ule chante, cude yalunga, calvulican. Ule chantinga, ule chantinga, cude yalunga, calvulican. Marichihueu, 10 veces estamos vivos, 10 veces venceremos. Ule chantinga, ule chantinga, nabra pachi, yantumeunga, huevo mapu yalunga, calvulican.